Yo, te voy a contar una historia. Efis. Desde hace tiempo espero yo. Todo empieza en el año 86. Ya ha nacido el ensico, hoy en día teméis. He llegado a este mundo con ilusión. Cuando estaba en la cuna ya veo la primera visión. Llega a este mundo solamente para sufrir. En mi casa ya se veía todo el porvenir. Primeros maltratos que tengo que presenciar. Yo solo sé ponerme a llorar. Me voy haciendo adulto, en el colegio recibo mi primer insulto. Me siento decaído en este mar sin remos. Acudo por ayuda, no, aquí no la ofrecemos. Estudio mal porque ni siquiera me pongo. Por eso muchos me catalogan de bobo. Voy creciendo, lágrimas inundan mi rostro. En mi casa hay peleas y yo me siento muy solo. No hay éxito entre las jodidas mujeres. Por eso vienen mis pensamientos oscuros hacia todos esos seres. Poco a poco me estoy volviendo más oscuro. No lo digo a nadie, yo tan solo lo disimulo. Pero mi mente es la antesala de psicosis, donde hay dolor en grandísimas dosis. Una mente inteligente con deseos de homicidio, preferentemente. Desde hace tiempo espero yo. Empecé a salir de fiesta, a fumar porros, beber aunque no me asusta. Empiezo a ligar con las primeras chicas, con ninguna entablo relaciones más que las típicas. Solo veo personas que son muy cínicas, personas violentas que te intimidan. Se abren todas las heridas, no tengo donde refugiarme, no hay una guarida. Mi vida ya pasa muy desapercibida. Sigo creciendo, empiezo con las drogas duras, las cuales cambiarían mi carácter y salir de dudas. Probé la cocaína a los 18, a veces tomándola después de un buen calimocho. Me volví más agresivo, me apunté a full contact para derribar a mis enemigos. Empecé en el ejército gracias a un amigo y seguía sufriendo todo este castigo, para más tarde dejarlo ya muy arrepentido. Empecé a ir de seguido a la GO, donde mostraba todo, parecía un show. Conocí a María y yo me enamoré, pero me drogaba, ella se cansó y me evaporé. Ya nada es lo que era, por eso espero ansioso el día en que me muera. Si no me suicido, haré que me maten. Forzaré una pelea para que me apuñalen. Un chaval bueno, eso es lo que muestro, pero mi ser es más oscuro que el resto. No tengo aprecio por este mundo de payasos, porque he visto bastantes fracasos.